El 9 de abril de 1940 dio comienzo. La Operación Weserübung y las fuerzas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. Después de las provocaciones británicas en aguas noruegas a principios de abril de 1940, el gobierno noruego parecía reacio a defender su neutralidad. Todos los indicios también apuntaban a una invasión aliada de Noruega. Si los aliados consiguieran crear un segundo frente de guerra en los países nórdicos, sería muy negativo para Alemania. El suministro de mineral de hierro de Suecia también debía ser asegurado. El 90% del mineral de hierro sueco era exportado a Alemania en ese momento. El mineral de Kiruna se podía transportar en tren a Luleå durante la estación cálida, pero esto era imposible durante los meses de invierno cuando el hielo bloqueaba la carretera durante 5 a 6 meses al año. La única manera que quedaba era transportar el mineral a través de Narvik, que estaba libre de hielo durante todo el año debido a la corriente de Golfo. Cuando el crucero británico HMS Cossack atacó al petrolero alemán Altmark en las aguas territoriales noruegas, surgieron conflictos. Altmark fue hacia la costa noruega en un intento de escapar. Los primeros disparos en la lucha por Noruega habían sido disparados. En total, 7 marineros alemanes perdieron la vida, y cuando la reacción de la neutral Noruega fue débil, a Alemania le quedó claro que ese país podía convertirse en una fácil víctima de los aliados. A principios de abril, los aliados prepararon una fuerza de invasión que debía usarse contra Noruega, y la ocupación y control de las aguas noruegas, en Stavanger, Bergen y Narvik. Fuentes confiables pusieron a Hitler en conocimiento de las intenciones del enemigo y se preparó una detallada intervención armada alemana. La invasión de Noruega y Dinamarca sería liderada por el general Nikolaus von Falkenhorst. Las tropas y el equipo fueron cargados secretamente a bordo de buques navales. Las fuerzas navales alemanas estaban bajo el mando del general Roth Karls y casi toda la flota alemana estaba lista para la batalla. Esta fue también la única oportunidad de los alemanes de conseguir rápidamente suficientes soldados para Noruega. La conquista de los puertos más importantes a lo largo de la costa noruega fue a la vez difícil y muy arriesgada. La costa noruega es muy larga y, además de las distancias, la flota alemana debía tener en cuenta la fuerte flota británica. El Schanos de la Kriegsmarine dispara sus cañones contra la Royal Navy derrotada por los alemanes en Narvik. En abril de 1940, la flota británica consistía en 14 acorazados, Alemania tenía 2. Los británicos tenían 15 cruceros pesados, Alemania 4. Contra los 49 cruceros ligeros británicos, los alemanes tenían 6 y contra los 193 torpederos británicos, los alemanes podían oponer 20. Además, los británicos tenían 9 portaaviones, Alemania ninguno. Contra esta superioridad marina, Alemania llevaría a cabo la invasión de Noruega. Las fuerzas alemanas planearon sus salidas en detalle, de modo que llegarían a sus objetivos simultáneamente para mantener el momento de sorpresa. Por primera vez en la historia, grandes fuerzas también serían lanzadas por aire. La importante ciudad de Stavanger fue conquistada por las fuerzas de paracaidistas alemanas. Paracaidistas alemanes han asegurado el aeropuerto de Fornebu en las afueras de Oslo. En total, los primeros días llegaron 10.000 soldados a Noruega. La Luftwaffe aseguró suministros y apoyo logístico a la armada. Los aviones vigilaban las fuerzas navales hostiles, mientras que los aviones de combate protegían el transporte de las tropas alemanas. Inicialmente, era difícil llegar a Oslo por mar, pues la fortaleza de Oscarsborg bloqueó la entrada. El crucero alemán Blücher fue hundido en el estrecho de Drebak, pero la fortaleza fue derribada por el crucero alemán Lützow y fue bombardeada por las fuerzas aéreas hasta que cesó la resistencia. La ruta marítima a Oslo estaba abierta. Crucero alemán Blücher volcado de babor y hundiéndose. El crucero Blücher traía de bordo las fuerzas que tenían la intención de tomar el control de la capital noruega, por lo que su hundimiento, con pérdida de gran cantidad de vidas, provocó retrasos en el plan alemán permitiendo que el rey noruego y el gobierno escaparan de la capital. Mientras transportaban tropas a través del fiordo de Oslo, Kristiansand también fue atacada por otras fuerzas. Crucero pesado alemán Eisenau entrando a Narvik. En el camino a Narvik, las fuerzas alemanas fueron atrapadas en una fuerte tormenta. Tripulación y barcos fueron desafiados hasta el límite. Cerca de Narvik, las fuerzas alemanas terminaron en una espesa niebla. Sin vuelos de vigilancia y con visibilidad limitada, ingresaron al fiordo de Ofotfjord. Pero la mala vista también facilitó el acceso al puerto sin ser descubiertos. En la tarde del 9 de abril, todos los puertos importantes estaban en manos alemanas. Alemania había asegurado el mineral de hierro e impidió a los aliados invadir Noruega y Suecia para crear un segundo frente nórdico.